solo quiero un poquito de tu amor para poder probarte a ti cuánto te ama mi corazón. Quiero tener viva mi ilusión, mi corazón, solo